inatari na machen la na yon nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kofe ai apa fuya furikwa la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Amigos de todas las comunidades originarias y también campesinas, muchísimas gracias por estar escuchándonos a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también ALER. Muchísimas gracias a todos los sectores que nos vienen escuchando cada programa de Raíces Milenarias. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, en este caso ahora está cumpliendo en función de operador, cubriendo a nuestro compañero Jorge Fría. Así que agradecemos a Daniel Aguirre y también saludamos a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias, Cristian, por estar allí y también a Raúl Calizaya de allí, desde la región del NOA. Así que hablando de la región del NOA, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de Jujuy, a Sebastián y a Carmen. Hola amigos, hola compañeros, colegas, a todos nuestros hermanos que se encuentran en las distintas comunidades originarias de nuestro país. Muy buenas tardes, que llegue nuestro saludo desde la provincia de Jujuy. Ya estamos iniciando un programa más, Raíces Milenarias, desde la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, saludarle también a Raúl Calizaya y a todos los oyentes que escuchan cada fin de semana a esta hora. Vamos a tener hoy un programa que tiene que ver con la realidad, con los derechos de los pueblos originarios. Un 12 de octubre vamos a hablar acerca de este día emotivo, de este día para reflexionar, quizás no para olvidarse nunca, no para celebrarlo, importante para recordar la suerte, digamos, entre comillas, que tuvieron nuestros hermanos de las distintas etnias de nuestro país. Así es, ¿no? Carmen, fue una historia o un monumento pasado, porque esto es lo que nos hace sentir en unidad para poder luchar sobre una justa causa. Vamos a compartir los testimonios y las reflexiones también con nuestros compañeros desde el Chaco. Enseguida volvemos con el desarrollo de nuestra información. Vamos a continuar, digamos, vamos a desarrollar en cuanto a las informaciones que tenemos acá en esta región del NEA. Mientras tanto, vamos a escuchar a Orlando Charole, quien fue reelecto el domingo pasado, que fueron las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño, con 6.672 votos, digamos que arrasó con todo en cuanto a las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño, que es un ente que representa a las comunidades originarias de acá, de la provincia del Chaco. Vamos a escucharlo. En este caso, nos habla acerca de la preocupación de los montes nativos. La problemática de las tierras, que está interrelacionado con la depredación de la madera en el impenetrable y en otros puntos de nuestra provincia. Esto nosotros vamos a pedir al gobernador que se ponga fin a esta locura de los mercaderes de la madera o del medio ambiente, que daña el medio ambiente nuestro, porque esto no lo provocamos los indígenas. Entonces vamos a aplicar medidas drásticas que puede desembocar en protestas muy importantes. Esto yo no descarto de ninguna manera, porque hay que poner fin a esta depredación, a este marco de ilegalidad, de inconstitucionalidad, de inseguridad jurídica, que tiene que ver con las tierras y con la adjudicación de permisos que después dañan considerablemente el ecosistema, ¿no? Eso es parte de nuestra lucha. Thank you. Bien, así escuchábamos a Orlando, quien también hay que recordar que el Instituto del Aborigen Chaqueño está armando un plan de lucha acerca de volver nuevamente a cortar las rutas, porque hay una fuerte preocupación por parte de las comunidades originarias de la zona del Impenetrable y también en toda la provincia, que están comunidades originarias dentro de lo que es el monte, monte nativo, el cual en la zona de los Huichí, las noches es impresionante, durante la noche es impresionante lo que, van camiones llenos de madera que portan ilegalmente. Y el gobierno, según el gobierno oficial de acá de la provincia del Chaco, dice que está todo controlado. Este sábado, va a haber una asamblea general de las comunidades originarias como para armar en cuanto a un plan de lucha para proteger de lo que es el monte nativo que nos preocupa a todos. En este caso vamos a escuchar nuevamente a Orlando Charole, quien también nos habla acerca de la educación y también de una posible coordinación por parte de los ministerios, porque recordemos que el Instituto del Aborigen Chaqueño aún no se le llama a participar en las reuniones o en los proyectos que tienen que ver con las comunidades indígenas. No podemos relacionarnos correctamente con algunos ministros, no podemos relacionarnos con el Instituto de Vivienda, no podemos relacionarnos con otros organismos del Estado. Es como que el IDH está aislado. El IDH siempre cuando actúa como que está aislado y el gobierno no tiene sintonía, y no es así. Entonces, esto es realmente muy grave, porque la falta de una relación institucional fluida y también responsable, esto hace que una problemática como la problemática indígena, los organismos de Estado no se embarcan correctamente en el seno de las comunidades, y esto es lo que vamos a charlar con el gobernador. Y después, en tercer lugar, esto sí es parte de una lucha que consideramos realmente es inagotable, diríamos. ¿Por qué inagotable? Porque es una lucha que va a continuar por mucho tiempo. La lucha, por tener mayores posibilidades. Y una de nuestro trabajar fuertemente en el área del Ministerio de Educación de la provincia. Se ha creado una comisión estratégica en el Ministerio, la firmó la doctora Vergara, es un avance muy importante, pero no lo hemos avanzado desde el punto de vista práctico en esa norma que dictó la doctora Vergara. Se crea una especie de consejo de coordinación que va a trabajar directamente con la ministra o con la subsecretaria de Educación para avanzar en un relevamiento de todas las escuelas indígenas existentes en la provincia y también fortalecer la educación bilingüe intercultural en cada uno de esos establecimientos, pero a su vez avanzar en otros ámbitos como el ámbito de carreras terciarias, universitarias, etcétera, etcétera. Entonces, ese campo nos preocupa de sobremanera, porque hay muchos jóvenes que a mí me parece que ha llegado la verdad, realmente se incursionen verdaderamente en esos campos, ¿no? Bien, así escuchábamos a Orlando Charole, quien nos hablaba acerca de la educación, y está bueno también instar a nuestros jóvenes que hacer una carrera o emprender una carrera para ser profesionales, porque hoy día sin profesionalismo te cierran las puertas, y ni hablar cuando uno no maneja ni una PC, de lo que es el tema de la PC, de la computadora, nos cierran las puertas en cuanto a la hora de buscar trabajo, porque cuando se hablan de estas cuestiones también las poblaciones indígenas entrarían en cuanto al tema del debate, pero no fue convocado ningún referente de las comunidades originarias. Esperamos que el gobernador Jorge Capitanich tenga en cuenta también estas cuestiones de llamar a la participación a las comunidades indígenas. Vamos con nuestro compañero de Jujuy. Ahora sí comenzamos con nuestra información, Sebastián, desde aquí, desde Jujuy, para compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros oyentes de nuestro país, con las distintas comunidades originarias, como lo habíamos mencionado anteriormente, y también nuestros hermanos desde el Chaco. Mañana 12 de octubre, un día de duelo para los pueblos originarios, es lo que manifiestan cada uno de nuestros hermanos desde las distintas comunidades originarias. Así es, ¿no, Carmen? Para compartir con todo lo que hemos adelantado, bueno, la riqueza y el conocimiento que tiene para expresarse libremente en estos años, ¿no? Que han pasado también con mucha capacitación, orientación, para poner su seguridad en el pensamiento para hablar. Recién mencionaba, Sebastián, la libertad de expresar, y justamente nuestros hermanos de Tartagal, de la comunidad originaria allí, ellos van a inaugurar un nuevo medio de comunicación, una radio, un proyecto para la comunidad y desde la comunidad. Es importante la participación, sobre todo de una radio indígena, que seguramente va a aportar la reflexión que puedan hacer los pueblos indígenas, nuestros hermanos de allí del lugar, y sobre todo recordar a la sociedad en general que no son un monumento del pasado, sino que constituyen un presente fuerte y con mucha vida futura. Así es, ¿no? Con este desafío y con este verdadero trabajo que hacen, porque posiblemente se ha llevado mucha orientación de cómo salir al aire a través de esta radio. Y bueno, muchos hermanos anhelan tener también la misma capacidad para poder hablar a la gente y llevar el mensaje que requieren las comunidades. Escuchemos parte del diálogo, este diálogo que mantuvimos con Omar Gisano y Valerio Segundo, comunicadores indígenas de la Ruta 86 en Tartagal, y acerca de la inauguración de esta radio indígena FM La Voz Indígena. Bueno, el objetivo es de llevar a todas las comunidades, ¿viste?, de todas las problemáticas que no se ven realmente, ¿no? Y bueno, la radio lo tenemos para eso, ¿no? Para llevar las inquietudes de cada comunidad, de uh-huh. cada pueblo también. En todo caso, como el tema de tierra, agua, el problema ahí, ¿viste?, en distintas comunidades, ¿no? La radio se inaugurará el 11 de este mes de octubre. Bueno, el objetivo de esta radio es reflejar a todas las comunidades de la ciudad de Tartagal, también al departamento de General San Martín, y reflejar toda esa la inquietud de todas las comunidades, como la represión, como el desalojo, como tantas otras cosas que nos suceden diariamente. Bien, y todos los compañeros que van a trabajar en la radio, ¿son comunicadores indígenas? Sí, son indígenas, somos todos, y además nos estuvimos capacitando sobre radio operación y hacemos a la vez operación y a la vez conducimos. ¿Cuál es el nombre que han elegido para esta radio? La Voz Indígena. ¿Y esta fecha de inauguración tiene que ver con el día 12 de octubre o es una coincidencia? Creo que tiene que ver algo con eso. Bueno, quizás quieren demostrar que los pueblos indígenas también tienen voz y que pueden ellos hacerse escuchar, ¿no? Con respecto a sus necesidades y derechos que tienen. Sí, en realidad es eso. Nuestra voz lleva más allá de todas las cosas. ¿Y por qué no? Porque hay muchas, en la ciudad de Tartagal hay muchas radios, y que casi todas las comunidades cuando hacen protesta y no salen al aire. Y esta radio, el objetivo es eso, que todas las voces se escuchen de todas las etnias. Bueno, muchísimas gracias desde acá, y bueno, la palabra lo hacemos entre todos, y para fortalecer más nuestra dignidad y hacer valorar más nuestro derecho. Muchísimas gracias. A ustedes también, mucha suerte, muchos augurios para esta nueva misión, con esta nueva radio. Bueno, como despedida te pido un mensaje en tu lengua para los hermanos que también hablan y te van a escuchar. Bueno, gusto Gajli, Honachi, y es tarde, sí. Honachena, gusto Gajli, y dice que Inamelta la Chanoyan Opar, dice que todo, nos unamos y nos fortalezcamos porque nosotros somos muchos. Muchísimas gracias. Thank you. Desde las redes de comunicación indígena, felicitamos a nuestros hermanos de la comunidad de Tartagal, de la Ruta 86, por la inauguración de esta radio indígena. Felicitarles porque van ganando espacios para hacer oír no solo sus necesidades y derechos vulnerados, sino también su riqueza espiritual, la riqueza cultural de la comunidad, la sabiduría y el lenguaje que tienen con la naturaleza, el consejo de los ancianos, pero también hacer oír su lengua materna, que es fundamental, que forma parte de la identidad de los pueblos originarios. Así es, ¿no? Es una experiencia nueva en la comunicación, donde los hermanos hoy pueden hablar de su proyecto. También eran el sueño, el desafío de algún día, decían los hermanos, tener una radio comunitaria. Y el sueño, siempre cuando uno está encomendando a Dios las cosas, salen. Porque es una herramienta muy especial para trabajar entre hermanos, organizaciones con, por ejemplo, una temática de trabajo más fluido para que sea entendible y en la lengua materna, como dicen ellos, ¿no? Una radio más, un sueño más que se hace posible. De nuevo, nuestras felicitaciones para también otras comunidades originarias que tienen ya sus radios acá en la provincia y también en el noreste de nuestro país. Y recién hablábamos acerca del 12 de octubre, esta fecha para no olvidar y este significado especial que tiene para los pueblos originarios. Vamos a escuchar también a Omar Gisano desde el Centro Cultural de Tartagal y esto nos decía. Mi testimonio es que el 12 de octubre no es como un festejo, visto que en todo quizás se festejan el 12 de octubre, el Día de la Raza, como dicen. Uh-huh. Para nosotros es un duelo, un masacre que ha sido, ¿no? Un duelo que ha sido ya, que nuestros antepasados nos vienen contando, visto, cómo vinieron, cómo fueron también masacrados. Bien, en esta larga historia de los pueblos originarios, en la historia que cuentan, cada pueblo indígena tiene su sufrimiento, su logro, todas estas cosas para los pueblos indígenas en la zona norte de Salta. Recuerdan que hay mucho atropello, recuerdan que dentro de esta matanza, de estos desalojos de los pueblos indígenas, tuvo Cabanita. Y bueno, siempre recordamos porque han puesto la cara para poder frenar muchas cosas de lo que no se está cumpliendo en la provincia de Salta. Y para vos, como originario, como te preguntaba Carmen, en este sentimiento más profundo que tienen los pueblos originarios hoy en día, una por falta de tierra, otro que no tienen camino, acceso hacia las comunidades, el otro es que no tienen agua en esa zona, sí. No hay una posta sanitaria como corresponde, sí. Y no hay comunicaciones, ¿cómo sacar a nuestro hermano de la zona de Tonono, en la zona Carpintero? ¿Cómo ves vos en este tiempo de esta democracia? ¿Habrá democracia para los pueblos originarios si esto no existe? No, yo creo que no hay democracia para los pueblos originarios, ¿no? Porque muy bien hablaste, Sebastián, que la represión de Cabanita, hubo tres hermanos caídos por la represión que hubo, ¿no? Y de democracia no creo que existan para los pueblos aborígenes. Han pasado más de 5 siglos desde aquel año 1492 y no bastaron para recomponer esta historia. Nuestros hermanos, los verdaderos dueños de la tierra o quienes pertenecen a ella, siguen luchando para conservar lo que les corresponde, su forma de vida, su cultura. Hay proyectos y intereses también económicos que siguen expropiando su futuro y también el pasado de los pueblos originarios, porque nuestros hermanos siguen siendo desalojados de sus territorios. Así es, ¿no? Para muchos quizás sea un desfile, una fiesta o un festival del 12 de octubre, pero para los pueblos indígenas es una historia del pasado nada más. Y para compartir junto a nuestros hermanos del Chaco, le damos la palabra. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Va vamos a continuar acá en la región del NEA. Vamos a tocar el tema del 12 de octubre, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de Juan Chico de la organización Napalpí, quien nos decía lo siguiente. El INADI también, desde su principio, Darío Gómez, que es el referente del INADI en Chaco, estuvo muy de acuerdo cuando se le planteó la idea sobre lo que es el 12 de octubre, porque se está proponiendo a nivel nacional, bueno, que lo conozcan tanto los indígenas y los no indígenas, que el 12 de octubre se llame Día de la Diversidad Cultural. Y nosotros como indígenas no estamos de acuerdo. Sí, que se llame, que se busque un día, y podemos celebrar el Día de la Diversidad Cultural, pero no justamente el 12 de octubre. Uno, porque el 12 de octubre es cuando es el principio de donde se viola lo que es la diversidad cultural, así que esa es un poco la temática que el INADI estuvo, en el caso de Darío especialmente, apoyando muy fuerte esto. Él decía, mira, a nivel nacional ya se está manejando esto. Nosotros dijimos, pero nosotros como indígenas no estamos de acuerdo. Y bueno, él también con mucha seriedad nos lo tomó y se va a hacer este debate. Porque como que este proyecto a nivel nacional supuestamente está pronto a aprobarse. Pero nosotros dijimos, yo como indígena no sabía estas cosas. Supuestamente el INADI distribuyó copia a nivel nacional pidiendo la opinión de los indígenas que están de acuerdo que el 12 de octubre sea Día de la Diversidad Cultural. Según él decía, que muy pocos dieron sugerencia y que la mayoría estuvo de acuerdo que se llame 12 de octubre Día de la Diversidad Cultural. Y nosotros como organización y como indígena, yo no estoy de acuerdo que el 12 de octubre sea el Día de la Diversidad Cultural, y estamos proponiendo que el 12 de octubre sea el Día de la Resistencia Indígena. Así que este un poco va a ser la temática. Bien, así escuchábamos a Juan Chico, quien tenía un planteo acerca del proyecto que ha presentado el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, con respecto al tema del 12 de octubre, de cambiarle el Día de la Diversidad Cultural en vez de Día de la de la Raza. Pero en la mayoría de las poblaciones indígenas, al menos en el primer foro afroindígena que se desarrolló acá en la provincia, precisamente en esta ciudad capital de resistencia de la provincia, algunos sectores indígenas, en su mayoría de las comunidades originarias, no aceptan esta propuesta por parte del Instituto Nacional contra la Discriminación de llamar el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural, sino que están pidiendo que se vuelque más, que se le llame más el Día de la Resistencia Indígena. Y esto también lo había planteado el país venezolano, más precisamente el presidente Hugo Chávez, quien también declaró que el 12 de octubre se le llame, y es más, se lo había declarado ya allí en Venezuela, como el Día de la Resistencia Indígena, para reivindicar la pluralidad étnica y cultural que existe en ese país. Esperemos que también el país argentino, tanto sus vecinos, también puedan declararlo como el Día de la Resistencia Indígena, porque nosotros hemos resistido más de 516 años, que eso no es poco, ¿no? Para a todos aquellos que están en cuanto a la resistencia. Nosotros somos un pueblo étnico que estamos resistiendo en cuanto a este sistema que va arrasando con todo, con lo que encuentra. A nosotros nos preocupa mucho en cuanto el tema de nuestros montes nativos, como bien lo planteaba el señor Orlando Charole también en primera instancia. Vamos a escuchar el testimonio también de Egidio García del Instituto del Aborigen Chaqueño. Referente a la fecha recordado por los conquistadores, o según marca el calendario gregoriano, el 12 de octubre antiguamente, o se le llamaba el Día de la Raza, otro encuentro de dos mundos, y bueno, y a medida que avanza o evoluciona, digamos, el tiempo, cambian de nombre, pero finalmente el festejo el día del exterminio de los pueblos indígenas, esto para ellos, los conquistadores, sigue vigente en estos días. Por eso se recordará el 12 de octubre. El 11 de octubre, sí, efectivamente, es el último día de nuestra libertad como pueblo originario del continente. Nosotros, en este aspecto, estamos preparados para una asamblea general. El Instituto del Aborigen Chaqueño va a convocar una asamblea justamente el día 11 para no solamente tomar acciones o medidas de fuerza, sino bajo la consigna de, digamos, la liberación de los pueblos indígenas o los pueblos originarios del continente. Nosotros, acá, esta parte, los Tobas, los Huichí, los Mocoví, el Chaco argentino, estaríamos reuniéndonos para hablar justamente sobre estos temas que hoy por hoy nos afecta: el tema de salud, educación, los territorios, la liberación de territorios indígenas dentro de nuestra provincia, bueno, y otras reflexiones que podemos dar, y también aprovechar ese día, diseñar estrategias de lucha, ¿no?, para ese momento. Los centros de poderes, o el Estado, o la sociedad, pondrá el nombre lo que la su conciencia dicte, ¿no? Día de la raza, día de los mundos, encuentro de los mundos, día no sé cuántos días, cuántos títulos le pone el día el 12 de octubre, esa fecha, ¿no? Pero nosotros, los pueblos indígenas, estamos conscientes de que ese día, bueno, no se va a festejar nada, ni se va a recordar nada, porque no hay nada para festejar, no hay nada para recordar. Es un día de luto, porque acá encontramos que seguimos sometidos con manto de temor, con un manto de amenaza, con manto hasta inclusive amenaza de muerte. Las comunidades indígenas, en el caso del departamento de Bermejo, que estuve estas elecciones, miré, palpé, sentí, digamos, de que mi pueblo está totalmente sometido a través de los centros de poderes del Estado, en los casos de los municipios, Pompeya, el pueblo Huichí, sometido, marginado, perseguido racialmente, aún la secuela de esa mente, esa mentalidad de someter al indígena, aún sigue en pie. Bien, como bien decía Egidio García, es el calendario gregoriano, dice que es el día de la raza, en vez de llamarle, bueno, el día de la resistencia indígena. Pero bueno, nosotros entendemos que esto es despectivo, discriminatorio hacia nosotros como poblaciones indígenas. De hecho, también cuando se habla de discriminación, nosotros somos el pueblo que más ha padecido el tema de la discriminación por ser portación de rostro, como quien dice, o muchas veces se burlan en la forma de hablar, es decir, nuestra lengua materna. Es más, lo he padecido en particular en mi persona por ser indígena, he padecido la discriminación, y la verdad nos falta mucho, diría yo. La sociedad no indígena le falta mucho, digamos, aceptar a las comunidades indígenas. Nosotros somos nativos y lo menos que tienen que hacer es respetarnos, porque se nos ha robado todo lo que teníamos, el oro que había en este suelo americano, la plata que había, y es más, también el tema de los montes, la riqueza que había en este suelo, nos han quitado, pero y ahora se está buscando quitarnos hasta la lengua materna, el cual nosotros estamos resistiendo como poblaciones indígenas. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Ya se han cumplido 14 años de la reforma de la Constitución Nacional, que se realizó, recordemos, en el año 1994. Y como sabemos, uno de los puntos de esa reforma fue reconocer a los pueblos aborígenes de nuestro país como pueblos originarios de la Argentina, como pueblos preexistentes a la República. Estuviste presente vos también, Sebastián, con muchos hermanos en esta reforma de la Constitución en el año 1994, pero desde hace mucho tiempo atrás nuestros hermanos ya vienen luchando por el reconocimiento de estos derechos. Así es, la verdad que por mucho tiempo se vino trabajando el tema de qué es la ley madre, ¿no?, de la ley nacional. Entonces empezamos a revisar, en eso se le iba difundiendo. Yo siempre agradezco a la gente que apoyó las organizaciones no gubernamentales para que esto nosotros hoy en día conozcamos bien que lo que dice la ley que no se cumple. Y también lo mencionábamos anteriormente, también es hablar de este día 12 de octubre, donde aún los derechos de los pueblos originarios siguen siendo vulnerados. Para los pueblos aborígenes, cada 12 de octubre, que se instauró como el Día de la Raza, es una jornada de duelo, porque consideran que el descubrimiento de América representó el inicio de un genocidio, quizás el más grande para nuestros pueblos originarios. Muchos dicen también el último día de la libertad para los pueblos originarios. Así es, Carmen, como vos decís, la verdad que fue un momento, como siempre recuerdo, ¿no?, que otro hermano dijo que su día el cielo y se nubló ese día, ¿no? En el último grito, el 11 fue, quizá en más adelante, unos meses atrás, se venía anunciando, porque recuerdo de que la sabiduría de los pueblos indígenas, de algunos de lo sobrenatural, como por ejemplo, un pájaro te avisa de qué peligro va a suceder, ¿no? Y ellos ya venían sabiendo, y según la historia que narra, entonces eran para el exterminio, pero muchos quedaron en el camino, y gracias a ellos que hoy vuelven a rebrotar esto, lo que es pueblos originarios, con un protagonismo muy importante en el mundo. Desde la organización Juventud Indígena en Argentina, vamos a escuchar a la doctora Viviana Figueroa, y también su reflexión con respecto a este 12 de octubre. En realidad, en el año 1994, cuando se reformó la Constitución, ya cambió totalmente ese pensamiento de festejar el Día de la Raza, ¿no? Uh-huh. En el año 94 se reconoció la diversidad cultural de los pueblos indígenas, se reconoció el derecho de los pueblos a su identidad y el respeto a esa identidad. Obviamente que creo que en el marco de la legislación de que desde 1912 que plantea el 12 de octubre como un día de festejo, está totalmente en contradicción con lo que dice nuestra Constitución Nacional y con todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual creo que realmente como sociedad es lamentable que se siga hablando del 12 de octubre como el Día de la Raza o el Día del Festejo, ¿no? Quizás también sería conveniente cambiar de mención a este día. En un momento se habló de llamarlo el Día de la Diversidad Cultural, para que nuestros hermanos puedan ese día hacer un día de reflexión y no como un feriado o un día comercial, ¿no? Exactamente, lo que debe denominarse es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana, como ha habido algunos proyectos en el ámbito de que lamentablemente no han tenido sanción, para plantear el respeto en sí a la identidad de los pueblos y no estar el festejo, ¿no? Porque la verdad es que muchos de nuestros antepasados han muerto en virtud de incluso de la misma consideración de razas superiores e inferiores. Mucho daño se ha hecho a nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, como una cuestión de reparación histórica, como planteaban en ese día histórico de adopción de lo que fue nuestra Constitución Nacional y la incorporación del 75, 16, 17, es urgente que esto se cambie, pero también es importante que empiecen a darse las modificaciones en el ámbito provincial, en los ámbitos municipales, ¿no? Uh-huh. A veces los cambios no necesariamente tienen que ir desde el ámbito nacional, sino que los mismos municipios tienen que ir cambiando esa denominación, ese sentido que hoy quiere el 12 de octubre, por un sentido propositivo y positivo y constructivo hacia el futuro como una sociedad diversa que somos. Pareciera que más de 5 siglos no bastaron para recomponer esta historia y que nuestros pueblos originarios, los verdaderos dueños de la tierra, siguen luchando para conservar lo que les es propio, su forma de vida, su cultura, su lengua, y también con el cuidado que ellos tienen en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Quizás habría que hacer conocer a la sociedad de alguna manera, difundir textos donde se relate esta problemática de cada una de las comunidades que son afectadas, que no solo fue un 12 de octubre de aquel año, sino que en la actualidad también se vive este uh-huh. genocidio. Exactamente, ese genocidio se vive porque no hay un respeto en sí a los derechos humanos y fundamentales de los pueblos, con lo cual hay una gran responsabilidad de conocer esos derechos y también utilizar los mecanismos internacionales como para poder acudir de ser necesario para denunciar estas violaciones, ¿no? Uh-huh. Creo que lamentablemente los cambios a nivel, muchas veces se han producido a nivel internacional, muchos otros países ya han cambiado de denominación, sin embargo, en el caso de nuestro país y nuestra sociedad, parece que aún le cuesta mucho reconocer la diversidad de los pueblos, nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros valores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aún continúan libros de texto que hablan de los vencidos, que hablan de los que existían. O sea, todo eso es perjudicial, ¿no? Y debemos irlo cambiando desde lo que es la currícula escolar hasta la visión misma que tiene la sociedad. Uh-huh. Afortunadamente, bueno, en muchas escuelas, digamos, se plantea el debate, ¿no? Pero es necesario que de una vez por todas, digamos, que eso también se vea reflejado en la normativa y que no siga en vigencia un decreto que plantea como un día de festejo. Acabamos de escuchar otro testimonio acerca de esta realidad de la historia del pasado, y bueno, seguimos hablando más del tema como pueblos originarios, porque eso creo que nunca no vamos a callar de lo que pasó, y por eso que por una justa razón tenemos que muchas veces discutir por los derechos. Nuestros pueblos originarios siguen encontrando grandes trabas políticas y en casi todos los lugares se les van negando sus derechos. Esto sucede en muchísimas comunidades originarias de nuestro país y, bueno, ojalá que pronto estos derechos que están garantizados en la Constitución de nuestro país y en los convenios internacionales, lo repetimos siempre en cada uno de los programas, sean reconocidos, no queden en letra muerta. Y este día, 12 de octubre, realmente sea un derecho para reconocer que existen nuestros hermanos desde hace muchísimo tiempo, que también tienen derecho a que sean respetados su cultura, sus tradiciones, su lengua, el derecho a la tierra, a los recursos naturales. Son argentinos como todos. Así es, ¿no? Que nos reconozcan ya como pueblos originarios, persistentes de este país. Y bueno, para compartir siempre con todo este mensaje, le decimos a nuestro hermano del Chaco que es importante hablar de las cosas nuestras. Usted es compañero. ¡Atención! ¡Atención, amigos oyentes! ¡Mucha atención! ¡Noticia de última hora! ¡Noticia de último minuto! ¡América acaba de ser descubierta! Repetimos, ¡América acaba de ser descubierta! Y en estos momentos y con carácter de urgencia, van nuestros micrófonos hasta el mismo lugar de los hechos. Pues sí, amigos, el histórico acontecimiento está ocurriendo en una pacífica y diminuta isla del archipiélago de las Bahamas, en el Mar Caribe, llamada Guananí, y situada a los 24 grados de latitud norte. Desde aquí podemos ver cómo el jefe de la expedición, con melena recortada y taquetilla de terciopelo rojo, desciende de una de las tres naves viajeras. Le acompañan dos capitanes, los hermanos Pinzones, y un notario con libro y pluma. El almirante avanza ahora lentamente, con paso tambaleante, pero firme. Avanza más, más, y cae de rodillas. Se inclina y la besa. ¡Señores, sí! Besa la tierra y llora. El almirante está llorando sobre la blanca arena de la playa, mezclando sus lágrimas con las saladas aguas de nuestro mar Caribe. Es un momento francamente conmovedor. En directo para ustedes desde su emisora amiga. Y ahora, el almirante se ha puesto en pie, se sacude la arena de sus ropas y se dispone a clavar una bandera con el escudo de España en medio de un manglar. ¡Ya está clavada! Y ahora, el almirante vuelve sus ojos al cielo, mira después a la tierra y va a hablar. ¡Sí, va a hablar! Señoras y señores, van a tener ustedes el privilegio de escuchar las primeras palabras de Cristóbal Colón en tierra americana. ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Dónde hay oro por aquí? Y después de estas emocionantes palabras, trasladamos nuestros micrófonos a la cabina central. ¡Adelante, estudios! Thank you. El 12 de octubre de 1492, Colón y los españoles llegaron a América. Durante 500 años, nos enseñaron a celebrar este día con cohetes y con himnos. Tal vez, la historia esté al revés. Así estuvimos escuchando el micro acerca del 12 de octubre, ¿no? Esperemos que reflexionemos también acerca de esta fecha, más precisamente aquellos sectores que dicen que están trabajando, que están a la par en cuanto al tema de las luchas de las comunidades originarias. Esperemos que sea así también, que tomen conciencia acerca de este padecimiento, acerca de lo que pasó, y no hay que olvidarse, porque un pueblo sin memoria es un pueblo también que no existe. Nosotros, como bien lo plantean también acerca del golpe de Estado, el tema de las desapariciones, que lamentablemente el país lo sigue padeciendo, tales como en el caso de la desaparición de Julio López, el cual esto da a entender de que también, pese de que estamos en democracia, lamentablemente hay censuras en los medios de comunicación también. Pero de hecho, en cuanto al tema del 12 de octubre, el cual estamos tocando, esperemos también de que haya conciencia, que reflexionemos todos en cuanto a esto, porque también nosotros como indígenas, como originarios nativos, indios, como se nos llame, somos personas también. Nosotros sentimos, podemos sentir un sentimiento que a veces cuando nos hieren, nos duele. Es más, aquellas personas que tienen hijos, trate de enseñarle lo que es, ¿no? Que somos indígenas, que hemos resistido desde hace mucho tiempo, y no enseñarles a sus hijos como lo hacen en los centros educativos, de que Cristóbal Colón vino como el salvador de América y para educarnos, para, digamos, darnos lo que es bueno de lo que es la vida, pero realmente lo que es la historia de fondo no fue tan así. Colón vino con también la iglesia, tuvo mucho partícipe en cuanto al genocidio que ha pasado en aquellos años, en 1492. Vino con su cruz para marcarnos, y esto debe cambiar. Las iglesias también tienen que tomar conciencia, aquellos que están al frente de una religión, que cambien también esa doctrina de que el indígena aquello. Nosotros somos personas y también tenemos nuestras creencias, y eso hay que respetarlo, porque también la propia Constitución, al reconocer que somos pueblos étnicos, ya está reconociendo de que también tenemos una religión distinta a lo que es la religión oficial, si se quiere, ¿no? Bien, hermanos, vamos a escuchar a Osvaldo Medina, que es un profesor de ciencias en educación, que hace mucho tiempo lo estaba asistiendo, pero ahora ya no lo asiste más. Pero lo que sí, Osvaldo tiene una riqueza en cuanto a la reflexión, así que vamos a escucharlo. Lamentablemente, los gobiernos argentinos ya llevan 200 años de lucha contra su pueblo. Pareciera un exabrupto, una cosa que no debe decirse. Nosotros tendríamos que estar orgullosos de decir: hace 200 años logramos nuestra libertad, hace 200 años logramos nuestra independencia, pero nosotros, los que nos consideramos descendientes de los pueblos originarios, tenemos que decir que eso no ha ocurrido para nosotros. Acá son libres, independientes, los criollos. Y hoy hemos hecho un análisis a ese respecto. Criollo es todo aquel hijo de matrimonio europeo que nace en un continente diferente. Ejemplo, si un matrimonio francés tiene hijos en África, esos hijos son criollos africanos. Si un matrimonio inglés tiene hijos en Bolivia, esos son criollos bolivianos. Pero nosotros tenemos nuestras raíces propias en nuestra tierra, raíces milenarias. De manera que nosotros somos los verdaderamente originarios, descendientes de los originarios nativos, y somos los que no estamos en la mayor desventaja. Hemos perdido idioma, hemos perdido tierras, hemos perdido dignidad. Se nos paga con miseria, hacen que nos peleemos entre nosotros. Nos dan un puestito en la política y mediante ese puestito, en vez de ayudar a nuestros hermanos, vamos a sacarle lo poco que tiene. Esa es la vida nacional que estamos llevando los argentinos. Es una lástima y es una vergüenza. ¿Cómo cree ahora, próximos al 12 de octubre, que históricamente trae muchos recuerdos? Ojalá que los pueblos despierten alguna vez. Hace rato estábamos escuchando ahí a un joven que dice que viene de Cuba y nos dijo con todas las letras que nosotros los argentinos no somos un pueblo, que nos falta aprender a ser pueblo. Y tiene toda la razón, porque acá estamos viviendo en un país que es pluricultural, pero al ser pluricultural tendríamos que tener un nivel de respeto mutuo enorme, pero ese deseo de respeto mutuo no ocurre. Entonces los italianos se creen con el derecho y ellos asumen una especie de superioridad cultural. Los ingleses se creen superiores culturales. Los chinos se van a creer superiores culturales y nosotros, los dueños de esta tierra, estamos siempre en calidad de perdedores. Entonces somos un pueblo considerado como salvaje, politeísta, polígamo, y lamentablemente una de las mejores instituciones que tendría que estar a nuestro servicio, como es la educación, no sirve, no nos ayuda, no nos informa y nos sigue hablando del descubrimiento, la conquista, la colonización, la evangelización. Entonces, va a venir el 12 de octubre y obedeciendo al mandato de los señores que son extranjeros, vamos a ir a festejar el 12 de octubre, que tendría que ser para nosotros un día de duelo. Bien, así estábamos escuchando a Osvaldo Medina de la comunidad Colla. Él está a cargo de la fundación indígena Mox Inti, que quiere decir nuestro sol en idioma Colla. Así que muchísimas gracias a Osvaldo Medina y también a nuestra compañera Laura Méndez, que nos ha facilitado en cuanto al audio, porque ella fue hasta Tilcara a entrevistarse con Osvaldo Medina. Así que muchísimas gracias y también agradecemos a Tupac que el 11, es decir, el 11 de octubre, ¿no?, que ha pasado, estuvieron desarrollando una marcha que fue una autoconvocatoria allí justamente en Tilcara para reflexionar sobre el 11 de octubre. Vamos a ver si podemos mantener una comunicación telefónica con ellos o la próxima semana vamos a escuchar el audio o el testimonio, que es lo que nos dice Tupac, que es uno de los que también estaba a cargo de la marcha que se había realizado allí en Tilcara. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Vamos a hablar de nuestros hermanos de Salta, nuestros hermanos huichí que sufren el desmonte y otros hermanos también, por supuesto, ahí en el territorio donde habitan, la expansión de esta frontera agrícola, que les quitan su forma de sustento y también el lugar sagrado que es para ellos la tierra. Viven en la pobreza, luchan por vivir con los recursos mínimos que antes su tierra les brindaba generosamente. Estas historias similares viven comunidades de distintos puntos de nuestro país, que son corridos porque son afectados por la minería, por las plantaciones de soja, por proyectos de represas y la venta de tierras, sobre todo a particulares. Vamos a compartir, Sebastián, el testimonio de nuestro hermano Hilario Vera. Él también quiso compartir con nosotros, quiso participar y hablar acerca de este 12 de octubre. Para nosotros, para todos los pueblos originarios, el 12 de octubre es algo de dolor que nos entristece, la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres que dieron su vida en defender los derechos de nuestro territorio. Que la violación fue algo determinador, ¿no? Porque hicieron lo que ellos han querido con nosotros, con nuestros pueblos. nunca pudieron vencernos, ¿no? La resistencia nuestra aún sigue vigente en este momento, a pesar de que por ahí muchas veces en la escuela nos enseñaron otra cosa, como hacer los lindos dibujitos de la fragata, la historia de Colón, todas estas cosas. Creo que con el tiempo nos dimos cuenta que no fue así como se narraba, nos enseñaron en la escuela. Creo que es algo muy triste para nosotros y es un día de guardar por nuestros líderes que dieron su vida en defensa de los derechos, que hasta hoy en la actualidad se siguen violando los derechos de los pueblos originarios. Tenemos leyes que nos están parando, aún no se respetan, los gobiernos hacen oídos sordos, violan nuestros derechos y tantas cosas que hace el Estado Nacional usando estrategia, usando hasta las mismas instituciones que hacen oídos sordos a los reclamos de los derechos nuestros. Creo que esto es algo largo de los derechos indígenas y el 12 de octubre es algo que algunos se escrito el último grito de libertad de los pueblos indígenas, pero que hoy estamos todavía recordando a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro, más que nuestro pueblo, ¿no? Porque la tierra esta fue siempre nuestra y será siempre nuestra. También aquellos que no fueron indígenas que también defendieron los derechos nuestros, así como hoy están haciendo ustedes por medio de las comunicaciones, que son pocos los que hacen, porque ciertamente también corre el mismo riesgo que nosotros. No hagan oír nuestras voces, quizás sacan la parte más linda para informar y no las cosas más tristes que nos pasa a nosotros. Yo tengo que felicitarlo a ustedes porque son hombres, mujeres que dan la vida por los derechos de nuestros pueblos y a la vez también consideramos un hermano nuestro que está al frente de una radio difundiendo todo esto. Supuestamente que muchas veces también reciben amenazas y otras cosas, ¿no? Y es triste también a veces escuchar estas cosas como pasa en otros países. Los medios de comunicación a veces son violando de sus derechos, bajo amenaza, y a veces, sufren secuestro, hasta mueren por defender los derechos que son nuestros. Por eso los que están al frente yo lo considero un hermano más de los pueblos originarios. Realmente ha sido un encuentro quizá por equivocación, ¿no? De dos culturas, pero con eso no quiere decir que nosotros hemos dejado lo nuestro, sino que fuimos sometidos a lo que ellos querían. Incluso por ahí hay textos de libros redactados de otra forma, donde no se comenta la realidad, cuál fue, cómo se enriquecieron nuestros países, a costilla nuestra, ¿no? De todo lo que habíamos obtenido, de la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros. Recordar esto es algo triste porque tanto nosotros como los pueblos, América quedó casi devastada de toda su riqueza. Y hoy recordar esto es algo que nos entristece. Y seguimos siendo sometidos, violados de todos nuestros derechos. Leyes nacionales, internacionales, no le da importancia. Tal vez que a veces en este momento acá en el departamento de San Martín, los hermanos de distintos pueblos están sufriendo avasallamiento. La unificación de los pueblos creo que nos llevaría en algún momento, algún día, a poder lograr lo que queremos. Continuamos con más más testimonio en este día que hemos elegido para poder compartir. También algunos reclamos, también alguna palabra de aliento para los que trabajan en estos medios. Y bueno, ¿qué más decirle a nuestros oyentes? Estos son la realidad de lo que está sucediendo en este país, que por muchos dijeron que somos ricos, pero los pobres seguimos siendo como somos. Es fuerte escuchar lo que nos dicen nuestros hermanos de las comunidades originarias, como recién lo hacía don Hilario Vera, el cacique de Carapari, y este significado del 12 de octubre, ¿no? Para los pueblos indígenas, el día de la resistencia indígena, de todo crimen, de todo sabotaje, genocidio, que han causado los que vinieron a conquistar. En realidad, bueno, muchos decimos conquistar, no, porque cuando una persona quiere conquistar lo hace llegando de buenas intenciones. No fueron así las cosas que pasaron nuestros hermanos, más bien fue todo lo contrario. No fue un simple descubrimiento o encuentro de dos culturas, como también lo dicen, pero estos hechos, sino fue una masacre contra la humanidad y el exterminio de millones de hermanos originarios de este continente. Así es, ¿no? Un día el quien hizo este gran genocidio, un día tiene que rendir cuenta, todos vamos a rendir cuenta ante Dios, Carmen. Esto es lamentable a veces hablar de eso, pero es así, Dios nos tiene que pedir cuenta a nosotros lo que estamos haciendo. Desde la comunidad de Carapari, en la Ruta Nacional número 34, también don Hilario Vera nos comenta la situación allí en el lugar. Recordemos que hay una demanda en la Corte Interamericana en contra de una empresa de gasoducto que quiere desalojar a nuestros hermanos de allí del lugar. Lo escuchamos. Hasta estos momentos, sí, la última vez que vinieron, nosotros, como bien ustedes saben, que la comunidad Carapari, que en el norte de la provincia de Salta, en el departamento, es la única comunidad que desaloja una empresa pacíficamente y haciendo uso de todas las leyes que nos amparan, pero no así, hemos perdido los primeros y segundos juicios en Salta. El primero es en el juzgado federal, la segunda en la Cámara Federal de Apelaciones, dándole siempre el curso a la empresa. Y el tercero, cuando apelamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también que el 30 de octubre le dio curso a la empresa Refinor. La intención de la empresa y del Estado era desalojarnos o someternos a la fuerza pública, de que si nos oponíamos a la construcción del gasoducto. Pero creo que es importante lo que usted acaba de mencionar, las leyes internacionales, las leyes nacionales, saber usarlos. Y nosotros lo hemos usado y hasta aquí hemos apelado a la Corte Internacional. En este momento está en la Corte Internacional. Desde el 30 de abril lo hemos parado otra vez. Creo que es la única comunidad que luchó con toda su fuerza, ¿no? Especialmente la que más se abocó a esta defensa fueron las mujeres, lo tengo que felicitar a usted que está en la radio. Creo que es un símbolo para nosotros la defensa de los derechos nuestros, que las mujeres estén al frente. Uh-huh. En mi comunidad son las mujeres las que están llevando adelante toda esta defensa. Gracias a usted y un abrazo de hermanos como pueblos originarios. Esta era la situación, nos comentaba Hilario Vera lo que ellos están viviendo, lo que han vivido en cuanto a estos juicios, apelaciones, idas y venidas. Bueno, nuestros hermanos han perdido en instancias provinciales, durante también los juicios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también tuvieron que llegar a la Corte Interamericana para ver si sus derechos pueden ser respetados, Sebastián. Así es, ¿no? Me acuerdo todo esto, lo que dice don Hilario Vera. Es para defender la tierra y por algo cada agosto, porque conmemoramos y damos plegaria a nuestra madre tierra. Creo que tenemos mucha deuda a nuestra madre tierra. Llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Antes, recordando a nuestros hermanos, a nuestros colegas, que también hemos podido compartir los testimonios también del noreste argentino con toda nuestra audiencia acerca de este 12 de octubre y estas reflexiones que nos dejaron nuestros hermanos desde Salta, desde Jujuy y bueno, acerca de esta fecha. Los pueblos indígenas creen que no es una fecha para celebrar. Nosotros nos adherimos y decimos que debemos reflexionar, debemos reafirmar las luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. No podemos festejar estos 516 años de colonización y exclusión que viven los pueblos indígenas. Así es, Carmen. Queremos agradecer a las radios que emiten este programa desde aquí, acompañando a nuestros pueblos originarios. Despidiéndonos, junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya y quien les habla, Sebastián Reyes, les decimos hasta un próximo encuentro. Hermanos, que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos reencontramos la semana que viene. bien, hermano, se nos ha finalizado el programa, así que muchísimas gracias. Me resta agradecerle a todos ustedes, tanto amigos, colegas, en fin, a todos ustedes, hermanos, por estar allí. Cada programa de Raíces Milenarias, muy atento de escucharnos en cuanto a lo que tiene que ver con las comunidades originarias, en cuanto a sus luchas cotidianas, ¿no? Muchísimas gracias a Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Raúl Calizaya, a Cristian Torres de Farco Satelital. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.